Domingo 21 de marzo. Buscad primeramente el reino de Dios. Muy a menudo, nuestras oraciones son más acerca de lo que podemos obtener que acerca de lo que deberíamos llegar a ser. Piensa en tus propias oraciones, o en las oraciones que oyes que otros pronuncian. No importa cuán legítimas sean las preocupaciones, ¿en qué categoría entrarían la mayoría de ellas? ¿Qué puedo obtener o qué pudo llegar a ser? ¿Cómo entendemos esta tendencia a la luz de lo que Jesús nos dice, que está transcrito a continuación? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Qué quiere decir Jesús cuando nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios? ¿Por qué buscarlo primero? Escucha Mateo capítulo 16, versículo 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cómo nos ayuda Romanos capítulo 14, versículo 17 a entender lo que es el reino de Dios? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nota que la justicia, la paz y el gozo son el fruto del Espíritu. Por lo tanto, debemos buscar el fruto del Espíritu antes que cualquier otra cosa. Al fin, podemos tener todo lo que el mundo ofrece, pero ¿qué significa eso si no tenemos justicia, paz y gozo? Si alguien te preguntara, ¿pero significa esto que Jesús no está interesado en mi bienestar físico o financiero? ¿Cómo le contestarías a la luz del mandato de Cristo de poner el fruto del Espíritu antes que las necesidades físicas o materiales? Una madre preocupada dijo, «Pastor, por favor, ore por mi hijo. Ha dejado la fe y ha perdido su trabajo. Ore para que encuentre trabajo». ¿Estaba esta madre preocupada buscando primero el reino de Dios y su justicia para su hijo? Recordando que la prioridad de la vida cristiana no es obtener, sino llegar a ser, ¿cuál debió haber sido su pedido en favor de su hijo? ¿Cuáles son tus preocupaciones principales? ¿Cómo lo revelan no solo tus oraciones, sino tu vida en general? ¿Conseguir lo que deseas para ti o llegar a ser lo que Dios quiere que seas? ¿Qué dice tu respuesta acerca de tus prioridades?